Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Movimiento Radial. Hasta las 13 horas te acompañamos en Movimiento Radial desde la 107.3 FM Tincunaco. Mi nombre es Fernanda Villanueva y me acompañan Silvina Vivas en la operación técnica y Valmiro Mainetti en la producción. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del 15 66 90 50 02 y también podés ingresar al blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Para enviarnos un mail, podés hacerlo a movimientoradial.0@gmail.com. Movimiento Radial, retransmitiendo nuestras frecuencias, con antenas mirando al sur. Y la semana pasada se daba a conocer un informe realizado y difundido por la Plataforma de Derechos Humanos para Niños y Jóvenes de Honduras, donde se denunció que desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Mel Zelaya en junio del 2009 hasta junio de este año, 771 menores de edad perdieron la vida en forma violenta. Te repito la cifra, 771 menores de edad perdieron la vida en forma violenta. Desde el gobierno actual, encabezado por Porfirio Lobo, hacen oídos sordos a estas denuncias. Y parece ser que para el presidente hondureño estas muertes no ocurren. O será que no sabe realmente qué es un niño o una niña. Si acaso olvidó los niños y las niñas de FM La Nueva, Pequiven se lo explica. ¿Sabes que para la ley orgánica, para la protección del niño y del adolescente, somos niño y niña, todos aquellos y aquellas que contamos con menos de 12 años de edad, y adolescente, toda persona con 12 años o más y menos de 18 años de edad? Y escuchamos el audio definición de niño, niña y adolescente, un spot de esta serie que se llama Para los Más Pequeños. Son 13 audios, es una producción de FM, la frecuencia de La Nueva Pequiven, nos llega desde Venezuela y lo podés encontrar en el tema Derechos Humanos y en el subtema Niños y Niñas. Una serie de micros sobre la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, aportada desde Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. 88.7 FM, la frecuencia de La Nueva Pequiven. Esta es la radio donde se hizo esta producción. La radio está en el Tablazo, en el estado de Zulia, en Venezuela, y los valores transmitidos a todos los públicos, niños, niñas, adolescentes y adultos, son de respeto, responsabilidad, lealtad, compromiso, solidaridad e integración con nuestro país, dicen ellos, con Venezuela, y los hermanos latinoamericanos del Caribe y del mundo. Contribuyen ellos a fortalecer la política comunicacional de Pequiven y el gobierno revolucionario. Y así se define esta radio, La Nueva Pequiven. El documento alerta sobre la situación de que la mayoría de estos casos registrados quedan impunes. Los estudios arrojaron que el 98% de los casos quedan en desconocimiento de quiénes fueron los responsables de los delitos o cuáles fueron las causas de estos crímenes. Todo parecería indicar que el gobierno actual de Honduras olvidó los derechos elementales de su población, entre ellos el de los más pequeños. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos. Hace 45 años se aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Niña. Pero hoy, en América Latina, 22 millones de niños y niñas no van a la escuela. 40 millones de niños viven en la calle. Uno de cada tres niños pasa hambre. 22 millones de niños y niñas. ¿Y ustedes, los grandes, se olvidaron de nuestros derechos? 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Y escuchábamos la producción ¿Se olvidaron de nuestros derechos? Una serie de tres audios, producción de radialistas.net desde Ecuador, que lo puedes encontrar también en el tema de derechos humanos y en el subtema niños y niñas. Esta producción fue hecha en el 2004, así que imagínate desde cuándo se vienen reclamando los derechos humanos de los niños y las niñas. Según el informe que venimos comentando, realizado, como decíamos, por la Plataforma por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, desde el asentamiento de Roberto Micheletti en el poder como mandatario de facto y la posterior y cuestionada ascensión a la presidencia de Porfirio Lobo, se ha dado muerte a más niños y niñas y jóvenes por mes que en ningún otro periodo de la historia reciente. Pero Honduras es tan solo una muestra de lo que ocurre en el resto de América Latina y también del mundo. Vemos cómo día a día los derechos esenciales de los niños, niñas y jóvenes del mundo se ven postergados. De nosotros depende exigir que se cumplan. Y para cerrar este primer bloque de Movimiento Radial, vemos si podemos hacer una ronda entre todos los más grandes posibles para ver si así comenzamos a hacer cumplir los derechos de los niños. Una producción local, canción de cierre de la serie Una Ronda de Derechos, que se cumplen los derechos de los chicos y las chicas. Esta producción es de acá, de nuestra casa, de la radio Tincunaco, la hacemos desde la Argentina, la encontrás en el tema de derechos humanos, también en el subtema Niños y Niñas. Y ahora que termina la música, nos ponemos todos juntitos en ronda, nos tomamos de las manos y damos vueltas, cantando los que nos gusten. Y tratamos de acordarnos de algún derecho y pensamos con fuerza que se cumpla el deseo. Que se cumplan los deseos, que se cumplan los derechos del niño. Los derechos humanos no son una dádiva que una persona rica ofrece a una persona pobre. Tampoco son propiedad de unos pocos que se los otorgan a otros como un favor. Corresponden por igual a cada uno de nosotros. Todos nacemos con derechos humanos, un principio que está claro en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención, ratificada por Argentina en 1990, incorpora los derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales, de los niños y las niñas. Por eso, nosotros decimos que se cumplan los derechos de los chicos. ¡Que se cumpla! ¡Que se cumplan! Esta fue una producción de Sofovial, Sociedad de Fomento de Video Alternativo y Audiolenguaje, Red El Encuentro y Radio Comunitaria FM Tincunaco, con la colaboración del Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Lucas Medina y Lucía Seller, del grupo musical Caramba, y Éter, Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos. Les habla José Ignacio López Vigil a nombre del equipo de radialistas, apasionadas y apasionados. Va un saludo fraterno, un abrazo latinoamericano para todas las amigas y amigos del movimiento radial allá en la hermana República de Argentina. Una transmisión que pueden encontrar en fmtincunacu.blogspot.com. Saludos, hermanas y hermanos del movimiento radial. Muchas gracias a José Ignacio López Vigil y a todos los equipos de radialistas y radiotecas por el saludo. Si querés visitar las páginas, puedes ingresar a www.radioteca.net, www.radialistas.net, y si querés encontrarnos a nosotros en Radialistas, podés ingresar a www.radiotincunaco.radioteca.net. En el año 1981, la Asamblea General de la ONU declaró que el día de la apertura de su periodo ordinario de sesiones en septiembre sería proclamado y observado oficialmente como el Día Internacional de la Paz, y dedicado a conmemorar y fortalecer las ideas de paz en cada nación y cada pueblo entre ellos. El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General decidió que a partir del 2002, el Día Internacional de la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha que se señalará a la atención de todos los pueblos para la celebración y observancia de la paz. Se declara que el Día Internacional de la Paz se observará en adelante como un día de cesación de fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese día. También se invitó a todos los Estados miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales, a conmemorar de manera adecuada el Día Internacional de la Paz, realizando, entre otras cosas, actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública, y a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel mundial. Escuchamos Día Internacional de la Paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Según UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con solo el 10% del gasto militar del mundo se podría satisfacer las necesidades humanas en todo el planeta. Además, indica que el gasto de los gobiernos en servicios sociales básicos, salud, educación, agua potable, solo alcanza el 14% de los presupuestos. Los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños. Cada minuto se gastan 3 millones de dólares, 3 millones de dólares por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. La paz es cuestión de voluntad de los gobiernos y del compromiso de los pueblos del mundo. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos banderas de una nueva idea. Mientras haya pobreza, desigualdad, injusticia y poco acceso a la educación, será imposible la paz. 26 de agosto, Día Internacional de la Paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía aprovechar, quitándole la máscara al tirano que con su barra se estrella matando a tu hermano. Vamos venezolano, latinoamericano, seamos banderas de la nueva idea, unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia, no apoyes al lado que con su máquina de justicia. La guerra por dinero, intoxicado de codicia, no vendas nuestro conflicto, no abandones la fila. Una producción de Richard Salazar. Sin justicia, sin educación, sin equidad, jamás habrá paz. Escuchábamos Día Internacional de la Paz para el 21 de septiembre, una producción de Richard Salazar para Producción Independiente que nos llega desde Venezuela. Podés encontrarlo en el tema Guerra y Paz, en el subtema Cultura de Paz. Movimiento Radial. Las voces apasionadas de los radialistas de América Latina. Seguimos en Movimiento Radial. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del 15 66 90 5002 o si no, escribirnos un mail a movimientoradial.0@gmail.com. La Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, se eligió el 23 de septiembre como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas y Niños, en homenaje a la Ley número 9143 del año 1913, promulgada en esta fecha y conocida por el nombre de Ley Palacios, la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. La mayoría de los investigadores y analistas del tema aseguran que explotación sexual y tráfico van de la mano. Compartimos una producción de radialistas para el 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Un delito repugnante que no puede ventilarse en ningún tribunal religioso ni militar, sino en los tribunales civiles. Esta producción de radialistas.net nos llega desde Ecuador y la encontrás en el tema Género y Sexualidad, en el subtema Abuso Sexual Infantil. Lo compartimos. Traslado a la cárcel. Pedofilia. ¿Cómo dijo? Pedofilia. Repítela otra vez. Pedofilia. Ah, qué palabrita tan fea. Pero más feo es lo que significa tener sexo con niñas, con niños, abusar sexualmente de menores. Un maestro viola a una menor de su escuela. Señor maestro, usted ha cometido una falta. Como castigo será trasladado a otra escuela. Un cura viola a un menor de su parroquia. Señor cura, usted ha cometido un pecado. Como penitencia, será trasladado a otra parroquia. Un coronel viola al hijito del sargento en la base militar. Coronel, usted ha cometido una irregularidad. Como sanción, será trasladado a otra base militar. pedofilia. Una falta, un pecado. Una irregularidad. Pedofilia. La pedofilia no es una falta, ni un pecado, ni una irregularidad. Es un delito. Delito. Es un delito. No es una falta, ni un pecado, ni una irregularidad. Es un delito. Un delito condenable, por lo menos, a 25 años de cárcel. ¿Cómo dijo? Un delito repugnante, que no puede ventilarse en ningún tribunal religioso ni militar, sino en los tribunales civiles. Ah, pero fue solo una vez. Un delito gravísimo, que no se premia con el traslado a otra escuela, ni a otra parroquia, ni a otra base militar. Es que yo me confesé, y entonces... No, señor. Confesado o no confesado, una vez o varias veces, usted va para la cárcel. Tengan corbata, sotana o uniforme. El único traslado que merecen estos delincuentes es la cárcel. 25 años, 30 años o cadena perpetua, según las leyes de cada país. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. ¿Dime? Y me llamaron para un trabajo. Empiezo el lunes. Ah, ¿cómo dices? ¿Y con qué permiso, eh? Si me casé es para tener una mujer en mi casa. Así que olvídate de ese trabajito. Pero yo necesito... Y si no te gusta, te aguantas. Mitos que matan el alma. En radialistas.net. Visítanos. Seguimos en Movimiento Radial. La prevención es la mejor solución, dicen los médicos especialistas en el tema. Las enfermedades cardiovasculares y los infartos causan 17 millones de muertes al año. Tantas muertes como el SIDA, la tuberculosis, la malaria y la diabetes, más todas las variantes del cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas juntas. Por este motivo, la Federación Mundial del Corazón estableció el Día Mundial del Corazón con el fin de concientizar sobre estas enfermedades y promover medidas preventivas capaces de reducir su impacto en la sociedad. El Día Mundial del Corazón se celebra desde hace 10 años, desde el 2000, y tiene lugar el último domingo de septiembre, que este año va a ser el domingo 26 de septiembre. Vamos a escuchar Obtenga gratis un infarto para el Día Mundial del Corazón. Yo paso, ¿no? Prefiero no tener un infarto. Esta es una producción de radialistas.net que llega desde Ecuador. La puedes encontrar en el tema salud y en el subtema enfermedades donación. Unas instrucciones precisas que le permitirán pasar a una mejor vida. I like to move it. You like to... Move it. I like to move it. Su trabajo antes que nada. Los asuntos personales son secundarios. Eficiencia, amigo mío, esa es la clave. Usted tiene que ser una persona de éxito. Trabaje los sábados por la tarde y hasta los domingos por la mañana. Esas horas extras le reportarán algunos ingresos más. Olvídese del cine y de la playa. Después tendrá mucho tiempo para descansar. No vaya por las noches a la oficina. Es peligroso. Lo pueden atracar. Mejor lleve los asuntos pendientes a casa. Y cuando todos duermen, usted podrá trabajar a sus anchas. Nunca diga no. Usted es indispensable. Usted no puede faltar. Participe en los comités, consejos directivos, vaya a todas las reuniones. Usted es de acero. No tome vacaciones. Tome suplementos vitamínicos. One for day, two for day, three for day. El jefe lo llama. El informe está pendiente. El presupuesto debe ser corregido. Los balances. ¿Dónde están los balances? La cita es a las 8. ¿Dónde puso las llaves del carro, por Dios? ¡Hoy es el gran día! Hoy le darán el ansiado y merecido ascenso. ¿Qué pasa? ¿Qué le sucede? ¿Obtenga gratis un infarto? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. FM Tincunaco 107.3. Una radio apasionada. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ocurre cada año cerca de 75 millones de gestaciones indeseadas en el mundo. Algunos factores que inciden: la imposibilidad y ausencia de poder social de las mujeres para rechazar relaciones sexuales, la demanda insatisfecha de métodos de anticoncepción, la presión social y cultural sobre la maternidad y de construcción de una identidad femenina, fallas de anticonceptivos, coerción o violencia sexual, dificultades económicas, emocionales, familiares, que les impiden hacer suyo el proyecto de ser madres, como el entorno laboral o escolar hostil, razones de salud, enfermedad de la mujer o del feto, entre otros. Entre 40 y 60 millones de abortos inducidos ocurren en el mundo. De ellos, unos 20 millones fueron realizados en condiciones y procedimientos inseguros. Ocurren en su mayoría en países donde el aborto está prohibido, restringido o severamente castigado. La OMS concluye que un 95% ocurre en países en vías de desarrollo. El aborto, en un problema de salud pública, es un problema de salud pública, por la ilegalidad del mismo, que determina que el procedimiento sea una de las causas principales de muerte y mortalidad materna. Atribuido en la mayoría de casos a condiciones insalubres en las que se realizan, sea por practicantes sin preparación o por las mismas mujeres, que en su desesperación utilizan diversas y peligrosas formas abortivas. Se estima en 600.000 muertes maternas cada año en el mundo, el 13% en condiciones inseguras. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, América Latina y el Caribe registran un 21% de la mortalidad materna. Se mueren cerca de 6.000 mujeres por complicaciones relacionadas con abortos inseguros. A propósito del 28 de septiembre, el Día Mundial para la Despenalización del Aborto, vamos a escuchar audio secreto a voces. Es mi primer embarazo. Pero yo no sabía que el problema de mi columna me ponía en riesgo. Que puedo quedar inválida para siempre. No, eso no. Yo no puedo tenerlo. No puedo. No puedo. Este es mi caso. Pero tú, dime, ¿qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Secreto a Voces es una serie de 8 audios, una producción de radialistas.net que llega desde Ecuador y la puedes encontrar en el tema género y sexualidad en el subtema aborto. Mujeres de diversas edades, condición económica y nivel educativo. Algunas casadas con hijos e hijas, otras solteras y sin descendencia. La mayor parte de ellas se encuentran en edades que oscilan entre los 20 a 30 años, con 2 o más hijos. Las decisiones de interrumpir un embarazo son diversas, como también las circunstancias que rodean su vida cotidiana. 4.5 millones de adolescentes entre los 15 a los 19 años se practican abortos inducidos. Muchos han cobrado sus propias vidas. Las jóvenes están en situación de mayor riesgo para evitar embarazos no deseados y muchas han sido forzadas, abusadas o incestuadas. Las condiciones económicas vulneran acceder a servicios de salud, postergando la intervención hasta límites peligrosos. En Chile y Argentina, más de un tercio de las muertes maternas en adolescentes son la consecuencia de abortos inseguros. La pobreza es una de las principales causas de la mortalidad y enfermedades relacionadas con aborto. Las mujeres pobres no tienen más opción que prácticas riesgosas. A eso se le agrega que puedan ser encarceladas. Quienes cuentan con recursos económicos acceden a abortos clandestinos sin peligro para su vida y salud. El aborto perpetúa inequidades sociales, ocultas bajo el silencio, las voluntades políticas y el fundamentalismo religioso que la convierten en un tema tabú. Seguimos compartiendo la producción Secreto a Voces. Tú te embarazaste, mira a ver cómo te las arreglas. Conmigo no cuentes. ¡Ese es tu problema! Estuve con mi novio en la supuesta prueba de amor. Ahora estoy embarazada. Y él no quiere saber nada de mí. Es más, desapareció, se hizo humo. Yo no puedo cargar sola con esta responsabilidad. Es que no puedo, de veras que no puedo. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Movimiento Radial. Las voces apasionadas de los radialistas de América Latina. Seguimos en Movimiento Radial. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del 15-66-90-50-02 o puedes mandarnos un mail a movimientoradial.0@gmail.com. Joseph Satuyé, héroe histórico del pueblo garífuna. Con motivo de los 214 años de su gesta anticolonial, se celebra cada 14 de marzo, fecha importante para la Organización Fraternal Negra de Honduras. Compartimos el radioclip que nos muestra la vida de uno de los personajes más valientes de Centroamérica. Ae garina guagia e garina guagia e Satuye, el héroe del pueblo garífuna. Han pasado más de 200 años desde que Joseph Satuye ofrendó heroicamente su vida en defensa de su territorio y la libertad de su pueblo, combatiendo a las tropas británicas que invadieron su hogar en la isla de San Vicente. ¡Peligro! Todo empezó a inicios de abril de 1775, cuando Seton, gobernador británico de la isla de San Vicente, convocó a los líderes caribes a una reunión para obtener un juramento que afianzara su lealtad a la corona británica. Eran momentos de gran convulsión política, debido a que en la isla vecina de Granada, caribes y esclavos se habían rebelado contra el yugo inglés. Los líderes caribes, rojos y negros de San Vicente, planeaban un levantamiento con ayuda de los franceses, y temiendo haber sido descubiertos, exhortaron a los garífunas a adelantar los sucesos. Joseph Satuye se levantó en armas contra los ingleses, dando lugar a la denominada Segunda Guerra de los Caribes, llamada por los británicos The War of the Brigands, o la Guerra de los Bandidos. Junto a Joseph Satuye, también entraron en acción Satuye Duval, su medio hermano y líder caribe, y el francés Chadbourne, quienes enfrentaron las tropas dirigidas por el general británico Ralph Abercrombie. A pesar de la superioridad militar inglesa, los caribes continuaron de manera heroica la lucha, hasta que finalmente fueron sometidos en junio de 1796. Desde ese momento, se inició una brutal cacería de los caribes negros y se confinó a 4.644 personas en la inhóspita isla de Balizao, donde solo sobrevivieron 2.026 los que fueron embarcados y finalmente llegaron a la isla de Roatán en el Golfo de Honduras. Joseph Satuye fue asesinado en combate el 14 de marzo de 1795, pero a pesar de los más de dos siglos transcurridos, el espíritu de Satuye continúa vivo y su voz de independencia y libertad se escucha aún por el Caribe. Los garífunas, herederos del bagaje de lucha de sus ancestros, defienden de igual forma el territorio que ocupan de forma continua y pacífica en la costa caribe de Mesoamérica. Lo atan a las monturas de cuatro caballos, de pies y manos, cara al cielo. Los jinetes clavan espuelas en las cuatro direcciones. Pero Túpac Amaru no se rompe. Hablan nuestros antepasados en radialistas.net. Visítanos. Y escuchábamos Joseph Satuye, héroe histórico del pueblo garífuna. Esta es una producción de Servini Red Zip desde Perú. Y esa es parte de la magia de Radialistas y Radioteca, que desde Perú nos cuenten sobre un personaje centroamericano, que desde Ecuador nos cuenten de cosas que están pasando en la Argentina y que entre todos nos podamos enterar de la historia, la cultura y la actualidad de otros países. Servindi es un grupo de trabajo voluntario identificado con los intereses de los pueblos y comunidades indígenas. Ellos aspiran a contribuir al fortalecimiento y protagonismo del movimiento indígena, brindando un servicio informativo independiente y una opinión crítica y reflexiva sobre temas indígenas y ecológicos. Si querés comunicarte con el Servicio de Información Indígena, el Servindi, podés hacerlo a Servindi, con B corta, servindi@servindi.org. Actualmente se apoya la creación de la Red ZIP, que es la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Lo atan a las monturas de cuatro caballos, de pies y manos, cara al cielo. Los jinetes clavan espuelas en las cuatro direcciones. Pero Túpac Amaru no se rompe. Hablan nuestros antepasados en radialistas.net. Visítanos. Bueno, y para todos los que están escuchando Movimiento Radial desde su casa y se preguntan ¿qué es la Radioteca? Bueno, yo te lo voy a contar. Es un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecen entre todas y todos con derechos compartidos, construido colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo, como por ejemplo ahora has podido darte cuenta con el audio que pusimos recién, que era de Perú y contaba sobre un personaje de una etnia que vive en Honduras. La Radioteca es una iniciativa solidaria donde podés descargar audios para difundir por tu emisora, compartir producciones con otras radios, encontrar recursos de capacitación y consultar un calendario de eventos y promocionar actividades y cursos. ¿Y cómo nace la idea de Radioteca? En junio del 2004, dentro de las actividades del Segundo Foro Social de las Américas, celebrado en Quito, Ecuador, un grupo de productoras y productores de radio se dieron cita en las instalaciones de Ciespal. Una de las propuestas de aquella reunión fue abrir un gran portal en Internet donde poder compartir audios y producciones de radio. Esta idea maduró y en junio del 2005, en Guadalajara, México, donde la UNESCO organizó un encuentro de experiencias exitosas de comunicación en América Latina y el Caribe, o sea, un año después, este sueño se hizo Radioteca. ¿Quiénes pueden participar de Radioteca? Los que quieran pueden compartir sus producciones, porque el acceso es libre. No es necesario afiliarse ni inscribirse. Tampoco hace falta tener instalado un software especial. En www.radioteca.net podés bajar gratis lo que necesites. En la Radioteca podemos encontrar producciones de las más variadas y de las más variadas temáticas y estilos, como el caso de la producción que compartiremos ahora desde Bolivia, donde descubrimos una verdadera perla dentro de la Radioteca. Un curso de auditivo de ajedrez en 14 capítulos. Ingenio. Estrategia. El juego de mesa más antiguo de toda la historia. Simboliza las antiguas guerras que han sido traslucidas en un juego y ha adquirido gran popularidad, donde cada jugador denominado oponente cuenta con 16 piezas, jugando en un tablero de 64 casillas blancas y negras alternadas llamadas escaques. Se originó en el Valle del Indo y sus comienzos datan del siglo VI de la era cristiana. En sus orígenes se lo denominó chaturanga o juego del ejército. Con el transcurso de los tiempos y a través de las rutas comerciales, llegó a Persia y al Imperio Bizantino, extendiéndose por toda la Asia. Los árabes lo estudiaron profundamente y escribieron varios tratados sobre este gran juego. Con la invasión de los árabes a España, llega alrededor del año 700 a la península y se comienza a difundir en toda Europa. Muchos relatos cuentan que ya lo jugaban los vikingos y los cruzados que habían visitado Tierra Santa. Sean todos ustedes bienvenidos a este audiolibro donde aprenderás los niveles básico, intermedio y avanzado de todo lo que se refiere al conocimiento del juego más antiguo. Les dejamos con su instructor Rubén Alejo Conde para que sigan disfrutando de este arte llamado ajedrez. Escuchábamos el curso auditivo de ajedrez. Son 14 capítulos y es una producción de Rubens que nos llega desde Bolivia. Rubens es Rubén Orlando Alejo Conde Producciones, o sea, conocido como Rubens, que realiza programas auditivos de autoayuda en el aspecto psicoterapéutico, utilizando como medios pedagógicos a los cuentos, historias, alegorías, metáforas, radioteatros, parábolas y otros recursos también. Todos los derechos están compartidos por Rubens desde La Paz, Bolivia, así que en Radioteca no solamente podés saber de historia, de actualidad, sino que también podés aprender a jugar al ajedrez. Yo tengo derecho, tú tienes derecho. Derechos en radialistas.net. Visítanos. Visítanos. Seguimos en Movimiento Radial hasta la una del mediodía. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 15 66 90 50 02 o también puedes mandarnos un mail a movimientoradial.0@gmail.com. La Asociación Radialistas Apasionadas y Apasionados es una ONG sin fines de lucro con sede en Quito, Ecuador. Radialistas trabaja solidaria y complementariamente con las redes de comunicación ya existentes. La asociación se dirige a todos los radialistas, mujeres y hombres, comunicadoras y periodistas, que trabajan en emisoras privadas y públicas, educativas y comunitarias, universitarias y populares, religiosas y laicas, sindicales e indígenas, así como a centros de producción radiofónica e instituciones de comunicación social que contribuyen, cada una según su perfil, a la construcción de los valores ciudadanos. Nos dimos visa para soñar el futuro y recibimos ciudadanía de nuestro planeta azul, dicen los apasionados y apasionadas de la radio. Y estas palabras definen a radialistas y sus trabajos. Pero si querés conocer un poquito más sobre ellos, podés ingresar a www.radioteca.net o www.radialistas.net. Movimiento Radial. Las voces apasionadas de los radialistas de América Latina. Desde el 12 de julio pasado, hace exactamente 75 días, 32 presos del pueblo originario mapuche iniciaron una huelga de hambre en la República de Chile. Esta medida, tomada por los indígenas, corresponde a un viejo reclamo que exige que los presos mapuches sean juzgados por leyes civiles y no por militares. Los mapuches están siendo juzgados bajo la órbita de la ley antiterrorista sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet. El gobierno acusa a los mapuches por su presunta implicación en ocupaciones ilegales de terrenos e incendios de instalaciones agrícolas en Chile, que se conoce como una lucha histórica, la de esta etnia, por recuperar la tierra que por derecho ancestral les pertenece. Durante años, los mapuches han emprendido movilizaciones por la recuperación de los espacios territoriales que demandan como propios frente a la ocupación de estos, parte de empresas forestales y propietarios particulares. El Estado chileno ha impuesto un cerco de comunicación a esta etnia en conjunto con diferentes medios del país para mantener la opinión pública desinformada respecto de este conflicto. La comunidad mapuche es el pueblo indígena más numeroso de Chile y representa casi el 7% de la población del país. Desde el gobierno chileno, presidido por Sebastián Piñera, enviaron un proyecto al Congreso para modificar la ley antiterrorista, situación que aún está trabada en el Congreso de mayoría conservadora y derechista. Vamos a compartir una producción de radialistas que refleja el espíritu de los bravíos mapuches que resistieron durante 300 años a los invasores españoles y también tratar de entender un poco más el espíritu de su lucha actual. Vamos a escuchar La Araucaria Arauca, una producción de radialistas.net que nos llega desde Ecuador. La podés encontrar en el tema Derechos Humanos y en el subtema Indígenas y Diversidad. Y para que veas que los mapuches vienen luchando desde hace varios años, esta producción que vamos a escuchar fue realizada en el 2007. La Araucaria Araucana. Ved la guerra. Armados los guerreros de Castilla y sus caballos de galvánicas crines. Y frente a ellos, el grito de los desnudos héroes. Los mapuches jamás habían visto guerreros parecidos a estos. A mediados del siglo XVI, los españoles llegaron hasta las tierras chilenas, encaramados sobre grandes bestias que les obedecían. Su piel era muy blanca, sus rostros estaban cubiertos de pelo, y en las manos llevaban armas desconocidas que escupían fuego y mataban en el acto. La batalla con los extraños

Y ya estamos llegando al final de Movimiento Radial. Y antes de entrar, de zambullirnos al audio más bajado de la semana, me voy despidiendo sin dejar de agradecer antes a Silvina Vivas, que nos acompañó desde la operación técnica, y a Valmiro Mainetti, mi productor. Mi nombre es Fernanda Villanueva, y bueno, vamos a continuar con el audio más bajado de la semana, que nos llega desde Venezuela, una producción de Formando Ciudadanía, y se llama La Colombia, o El Sueño Gran Colombiano, que ya superó las casi 300 bajadas. Sueño, utopía o realidad, hacia donde ineludiblemente nos conduce nuestro acervo y patrimonio histórico y nuestra autodeterminación. Este es un audio que fue hecho para el 14 de abril, que es el Día del Ideal Panamericano. Lo encontrás en el tema cultura, en el subtema relatos históricos, y yo me despido. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado de 12 a 13 en la FM Tincunaco, en el Movimiento Radial. La Colombeya o El Sueño Gran Colombiano. Utopía, sueño o realidad justiciera, hacia donde ineludiblemente nos conduce nuestro acervo y patrimonio histórico y nuestra autodeterminación. Argentina, Brasil y Bolivia. 14 de abril, Día del Ideal Panamericano. Americano se celebra el 14 de abril como Día Panamericano. El objetivo de esta fiesta es exaltar los ideales y relaciones de hermandad que deben existir entre todos los pueblos de América. Como miembros de un mismo continente, debemos estrechar nuestras relaciones, ya que en la medida que logremos coordinar acciones y actividades en conjunto, cooperando con espíritu fraterno, unos con otros, podremos superarnos y engrandecer nuestras naciones y nuestro continente. En Venezuela, desde inicios de la Primera República, el ideal panamericano estuvo siempre en el corazón de nuestros libertadores. Ya en nuestra primera constitución se sostenía que cualquier persona podía ser gobernante de Venezuela. El único requisito, haber nacido en cualquier punto de la geografía de la Colombeya, nombre dado al continente americano en 1790 por Miranda. La fraternidad de los pueblos americanos constituía para Miranda una meta, un ideal, un destino inamovible. Este ideal más tarde es fortalecido por las ideas del genio de América, Simón Bolívar, quien en función de preservar la unión de todos los pueblos hermanos de Latinoamérica, advirtió de manera lapidaria sobre el grave peligro que se cernía en torno a esta unión gran colombiana. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. En 1811, el panamericanismo formaba parte del deseo general de los venezolanos, deseo cimentado en la búsqueda de la unidad y de la universalidad, deseo consagrado en la estrofa trina de nuestro himno nacional. Unida con la luz que el cielo formó, la América toda existe nació. Hoy día, con mayor fuerza, cobra vigencia el sueño gran colombiano de Bolívar y de tantos otros hermanos a lo largo y ancho de nuestra gran patria, nuestra única patria, América Unida.